llenas pulgares infames, carentes de toda virtud, pero guiadas por mi talento e ingenio, mi reino llegará a su punto.